Bien, partiendo de los métodos que hay varios, podemos encontrarnos P60, Chemex, los más conocidos, Calita. Aquí tenemos este señor que se llama Pelador. Pelador es un método rediseñado en Colombia. Es un método pensado para que sea viajero, portátil, plegable. Y bueno, ofrece una bebida bastante compleja. En el café vamos a usar un café de Boconó, un café que se llama, la variedad se llama Castillo, es de proceso natural. Hay tres tipos de procesos básicos: proceso lavado, proceso natural y proceso honey. El lavado, digamos que es el más comercial, el que se usa en cafeterías. En el área de los naturales y los honey, pues entramos en bebidas más complejas, que palabras más, palabras menos, son bebidas más florales, más frutales, más complejas en su totalidad, donde podemos explorar nuevos sabores, nuevas, digamos, capas sensoriales. Ahí se consiguen muchas cosas. Como parte importante, la molienda del café. Este es un café que tiene 86, 87 puntos, catado por un curador especialista en café. Tiene notas principalmente a caramelo, melaza y chocolate. Y ciruelas también, por cierto, como se nos escapa la ciruela, que es bastante presente. Aquí tenemos el filtro, tenemos un filtro de papel. Y antes de usar, cuando viene seco, tenemos que humedecerlo para, además de lavarlo, precalentar todos los equipos y evitar un choque térmico, perdón, en términos de sabor. Tenemos el agua caliente, 95 grados centígrados. Con ese mismo nivel de centígrados vamos a lavar entonces para precalentar. Este en especial se caracteriza, además de eso, por el cuello. Entonces se llama cuello de cisne. Te permite básicamente poder tener control sobre el vertido de agua. Cuánta cantidad, cómo, el flujo. Descartamos el agua para no tomarla. Ya con esto calentamos el equipo. Y ahora sí, vamos a nuestra receta. Y en esta receta vamos a usar 18 gramos de café. Muy bien. Esa es nuestra parte inicial. Por cada gramo de café, en este caso, vamos a aplicar 16 partes de agua. Considerando el tiempo, le damos play y arrancamos. La primera fase se llama preinfusión. ¿Qué necesito yo para obtener un buen resultado de un filtrado? Primero vamos a hablar de qué, a qué llamamos un filtrado. Un filtrado básicamente es un café molido que puesto en una cafetera de dos partes, puede ser precisamente coladores de gravedad, por gravedad. Pues vamos a vertir agua de un lado y vamos a hacer colar café del otro lado. En un recipiente profesional, puede ser de vidrio o algo en nuestra casa que no funcione. Puede ser directamente en un cuenco o una taza. ¿Qué necesitamos para ello? Principalmente café, pero café de buena calidad. Cafés que sean preferiblemente puntuados, cafés que tengan una garantía de que conozcamos su origen, obviamente. Molidos al momento, evaluando también el tipo de tostado, que sean un tostado medio preferiblemente. Lo que pasa es que el área de los tostados afecta mucho, porque si interactuamos con un café que esté, digamos, muy oscuro o se conoce como también muy quemado, afecta directamente el sabor. Las notas básicamente van a ser amargas en lugar de entrar en áreas más amplias como notas frutales o florales. Como en la vida misma, en el café un 80% es agua. El tipo de agua incluye, ahora agrégale que el tipo de temperatura también. Entonces hay límites, hay que trabajar como, digamos, entre unos 85 grados centígrados como mínimo y máximo puede ser 95, 98. No llegar a 100 para que no ebullicione el agua. ¿Cómo, si alguien está iniciando en el filtrado, por dónde le recomienda que empiece? Ubicar un buen molino, porque hay que aprender a diferenciar entre los molinos que realmente muelen literalmente y estas versiones de supermercado que te vas a conseguir, que son obviamente más económicas, pero que pican el café y no lo muelen. Eso es como una licuadora. Es como una licuadora, sí. En ese tipo de casos, siempre vas a extraer, digamos, más agua que las propiedades del café. Entonces necesitas que tu molienda sea uniforme precisamente para garantizar que sepa bien. ¿Y el tamaño más o menos que estamos buscando de la molienda para el filtrado? Bueno, honestamente se miden en micrones, ¿verdad? Pero para hacer algo más sencillo de explicar, bueno, se busca una referencia con una molienda tipo media. Media puede ser, si ponemos un ejemplo o tres ejemplos básicos, la molienda más fina es la del expreso. Vas a verla bastante pulverizada. Un intermedio es algo que se parece a la sal marina, pero no tanto. Y con eso puedes trabajar. Esa precisamente es la que te puede funcionar en la mayoría de casos. Hablando de equipamiento, que ya veo que tienes de todo aquí, ¿qué necesito yo también para iniciar? La parte del molino, buena agua. Un buen hervidor. Ok. Para controlar la temperatura. Y le podemos agregar entonces las balanzas, que en la mayoría de casos sí se pueden conseguir económicas, no precisamente tiene que ser de marca, a excepción del molino, por ejemplo, que el molino sí yo recomiendo que sea bastante, bastante profesional. Okay. Las balanzas son un punto bastante clave porque, bueno, a raíz de ahí vamos a plantear la receta que vamos a necesitar. ¿Cuántos gramos vamos a tener de café versus cuántos gramos o mililitros, en este caso, vamos a necesitar de agua? Okay. Ese control necesitamos pesarlo. Y también, pues además del peso, las balanzas nos sirven para seguir evaluando el tiempo. Traen su timer. Sí, uno busca con el tiempo y el peso, cuando consigues una buena receta, garantizar que sea la misma siempre, incluyendo okay. peso y tiempo. Esa es la manera de asegurar que sea siempre un buen resultado, que sea el buen sabor que estás buscando. Ok, y cuando me hablas de una buena receta, estamos hablando de la proporción de café versus la cantidad de agua y el tiempo. Sí. O sea, son tres factores, por lo que entiendo. Correcto. Okay. Y que en términos generales dentro del barismo se conoce como ratio o okay. relación. Básicamente consiste en que por cada gramo de café vamos a agregar, digamos, en la cantidad de agua. Pueden ser 10 partes de agua, 12 partes de agua. Ok, por cada gramo. Sí, por cada gramo de café. Eso significa que en la mayoría de los casos la receta más usada son 1:16. Y eso influye tanto que modificar ese número 16, bien sea restándolo a 15 o sumándole a 17, uh-huh. significa que vas a tener más agua o menos agua en tu bebida, por lo cual okay. puede ser más concentrada o menos concentrada. En la preinfusión buscamos humedecer toda la cama del café principalmente, para que de esa forma se liberen los gases que el café absorbió en ese proceso de tostado. La medida que libere más gas, se van a hacer más espacio para que entre el agua. Okay. De esa forma el agua va a llegar pues de manera completa al otro lado de la bebida. Después que hayan pasado los primeros 30 segundos, podemos continuar con la infusión o el vertido. Y bueno, todo esto aquí son ya recetas, digamos, o formas bastante personales de cómo hacerlo. Yo principalmente aplico en los primeros 30 segundos 60 okay. Mililitros de agua. Luego subo a 150 y por último aplico la última parte. ¿En cada dosis? Sí. Okay. Lo que se recomienda siempre es que sea en un vertido regular, en dirección a las agujas de reloj, siempre calmado y buscando que el flujo sea constante. Vamos a suponer un ejemplo hipotético. Yo logré controlar todo eso. Logré controlar el tipo de agua, la temperatura, el molido y el peso. Si yo sirvo el agua de una manera distinta, tengo un resultado distinto. Sí. Ahí, un factor más. Otra variable, sobre extracción y okay. la subextracción, que aunque estemos en el área de filtrado, es algo que existe en toda la cafetería o en todo el café en cuestión. Okay. Porque es un término que se viene usando inclusive desde la preparación de espresso. Uh-huh. Dígase que subextracción es cuando vas a encontrar una bebida que fluye muy rápido, por ende okay. no le vas a extraer mucho. Y sobre extraerlo es cuando toda se estanca debido a la molienda fina en la mayoría de los casos y no extraes la misma cantidad de sabor. Y se pudiera hasta quemar, me imagino. Y se puede hasta quemar porque en la medida que ella se estanque, literal, va a concentrarse la temperatura de agua versus el café allí. Okay. Y va a extraer por goteo, pero no con un buen flujo. Es importante hacer la acotación de que el café o en el café se desarrolla la cafeína considerando la cantidad de tiempo que pasen juntos café molido y agua caliente. Cada gramo de café, por lo general, un grano solo, tiene, digamos, 1 miligramo de cafeína. Algo, okay. una parte muy pequeña, pero obviamente toda una cantidad de café juntos, pues generan más. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace que se desarrolle y que de esa manera repercuta en nuestros cuerpos? La cantidad de tiempo que tarda nuestra receta. Uno okay. de los métodos que más tiempo lleva en preparación es la prensa francesa, por ejemplo. Ok, tiene más tiempo el café en el agua. Sí, y están juntos, están en plena infusión agua y café durante unos 4 o 5 minutos. Eso significa que son bebidas bastante intensas, además del sabor, porque son bebidas, pueden ser un poco más oscuras, uh-huh. La cafeína pues se altera un poquito más. ¿Qué debo tener en cuenta al momento de elegir el filtro que voy a utilizar? Vale, los filtros tienen sus marcas, preferiblemente uno debería comprarlas en sitios, digamos, autorizados. Suena como que bastante complejo, pero uh-huh. es lo mejor. No es lo mismo comprar un filtro de papel en una cajita de supermercado que no sabemos de qué procedencia o cuánto tiempo tiene allí, que posiblemente ese tipo de filtro de supermercado en la bebida va a saber a café, a papel, perdón, va a resultarte algún olor extraño, que los filtros que podamos conseguir de marca. ¿Qué pasa con los filtros de marca? Bueno, son, digamos, más resistentes, son inoloros, no aportan ningún tipo de sabor a la bebida. Digamos que son de más confianza, uno puede confiar más en ellos. Lo que pasa es que en esa línea, pues también hay otras variables, porque puedes conseguirte filtros de tela, puedes conseguir filtros de metal y además de los de papel. Okay. En la mayoría de los casos actualmente se usan, tanto en casa como en algunas cafeterías por temas de ahorro, filtros tanto de papel como de metal. ¿Qué es lo que uno modifica en ese tipo de preparación cuando tienes esos dos tipos de filtros? El tipo de molienda. Okay. Si los filtros de metal es lo que tenemos para usar, pues la molienda debería ser más gruesa. Y que no se vayan a través de los orificios del filtro, okay, por ejemplo. Si la pones muy finita, ella puede salir junto con el café. Y en el caso opuesto, con los filtros de papel, uno puede modificar su receta al gusto, preferiblemente no tan fina, para que no tengamos algún evento como los que mencionamos de sobreextracción o sobreextracción. Okay. Pero lo más usado actualmente son la marca Ario, que se dedica al café al 100%, y otra que se llama Cafec, terminando en C al final. Okay. Son las marcas más recomendadas. Las más utilizadas también. Sí. De confianza. ¿Qué diferencias puntuales puedes encontrar en estos espacios masivos que me estás dejando y, por ejemplo, en un B60? Oye, muy bueno. General. Este método en especial permite que podamos usar agua, digamos, en temperaturas altas. ¿Por qué? Porque en la medida que voy vistiendo y trabajando con él, de una vez va enfriando. Entonces, aunque el agua o la temperatura sea alta, no resulta, la bebida no va a resultar tan caliente como uno creería. De esa forma, pues esa apertura funciona para que el café vaya, digamos, enfriando en la medida que lo vamos preparando. Eso, además de que te permite usar agua en temperaturas altas, también te permite jugar con la molienda. Porque en estos métodos que son abiertos, puedes usar molienda gruesa preferiblemente, que es algo que se usa a nivel de catas, por ejemplo. Okay. Para catar o tratar de evaluar un café, las moliendas gruesas son las que se usan. Bien. Y poder tener la oportunidad de preparar un café filtrado así, pues te funciona, te va a funcionar. El caficultor se llama Risto Montilla, parte de los buenos cafés que hay ahorita en Venezuela, afortunadamente. ¿Cómo, me salgo un poquito de aquí, pero cómo guardamos el café así esté en granos? ¿Cómo nos recomiendas guardarlo para que dure un poquito más su vida útil? Puede ser partiendo de que lo tengamos en envases preparados para ello, bolsas que están preparadas para ese tipo de para contener alimentos. Cuando lo tenemos en casa, lo ideal es tenerlo en una gaveta, en un recipiente a oscuras, alejado de otros productos porque él puede absorber la fragancia de las otras bebidas. Okay. Y bueno, no involucrarlo, no llevarlo a la nevera, que por general lo practican. En la nevera él te va a absorber todo, pero él va a dejar todo de ser café, él va a ser los productos que tengas en la nevera. Cuando lo tienes en una gaveta o además de tu bolsa, pues también se puede agregar que lo tengas. Involucrar en recipientes de vidrio, con tapa. Ok, como sellado. Sí, buscando siempre almacenarlo preferiblemente en granos y tener en casa, tener la posibilidad de molerlo al momento va a ser lo ideal para poder aprovecharlo. Speed round. Un barista alemán tiene una cafetería que de él de hecho he logrado, digamos, apropiarme algunas cosas en forma positiva, y es el hecho de poder dirigir una cafetería desde tu máquina de café, ¿sabes? Okay. Y es eso que algo que practico todos los días. Él se llama Diltran Alcea. A nivel de información rápida, tenemos los Reels, los TikTok relacionados al café. Y a nivel de guía, bueno, todos aquí somos, digamos, lectores de una página de café que se llama Perfect Daily Green. Okay. Que son, eso es nuestro día a día, ese es nuestro diario del café. La mejor, obviamente, cuando uno gana. A partir de allí, 2018-2019, fueron eventos, competencias que, si antes la gente me conocía, pues eso permitió llegar a muchas más personas, gracias a Dios. Valoro mucho eso, más allá de lo que uno logra materialmente, físicamente. La cantidad de gente que se casa con tu trabajo y que empieza a valorarlo más. Una de las peores, bueno, no haber estudiado tanto el área de coctelería, bartender, okay. Y pasarme por alto un ingrediente en una receta. Era lo más importante, me faltó el café. Sí, era dentro de una bebida de autor. Okay. Las bebidas de autores llevan básicamente en el área de café, a juro, un espresso, pero puedes tú agregar otros ingredientes. En okay. mi caso, pues, puse todos los ingredientes y me salté el espresso. Prepararnos a nivel sensorial, esa uh-huh. es mi recomendación. Perseguir ese entrenamiento de probar frutas, oler, ese entrenamiento te ayuda mucho desde Exacto. hoy hasta el resto de tu carrera profesional. Si les gusta este tipo de videos, recuerden suscribirse, darnos un like. Les vamos a dejar en la parte de abajo las redes sociales de Tony para que lo puedan seguir y el trabajo que está haciendo, que de hecho está haciendo muy buenos videos en su cuenta de Instagram para que aprendan un poco más sobre lo que es el filtrado, no solamente sobre eso, sino todo lo que tiene que ver con el barismo, y nosotros nos seguimos disfrutando este café filtrado. Gracias, un placer. Un placer.